cómo se mueve. Me gustaría compartir esta pieza si me la concede. Quiero ese culo, no quiero un Mercedes. Hoy sin apuro, siempre fui un chico breve. Es mejor que no te enteres, hey, es mejor que no desesperes. Y capaz vas a entender estos placeres, hey, vas a agarrar lo que conviene sin pensar. Prendiendo nicotina, fíjate nena por donde dejaste mi autoestima. Negro, no quiero la cima, solo quiero tenerla encima. Una vez más, aspirando a lo que no aspiran. Aspirando adrenalina, dame más. Cansado de todas tus mentiras, hey. Cansado de tomar medidas drásticas. La verdad no me sorprende, su ficción yo no me engaña, solo finge que se entiende. De verdad y para mi gente, pa' todos hijos de puta que por dentro lo sienten. Es mejor que no te enteres, es mejor que no desesperes. Y capaz vas a entender estos placeres, vas a agarrar lo que conviene sin pensar. Cómo se mueve, me gustaría compartir esta pieza si me la concede. Quiero ese culo, no quiero un Mercedes. Hoy sin apuro, siempre fui un chico breve. Es mejor que no te enteres, hey, es mejor que no desesperes. Y capaz vas a entender estos placeres, hey, vas a agarrar lo que conviene sin pensar.